¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Mr. Virus a través de lhmagazine.com. Ya sabéis que este es un programa de entretenimiento, un programa cultural de música, donde tiene cabida todo tipo de personas, seguidores del rock. Gente sin complejos, también la gente que tiene complejos. Yo no tengo la culpa de que sean así. Hombre, tendría la culpa de si me escucha gente con complejos y no consigo retenerlos en este espacio de 2 horas, al menos alguno de esos días, ¿no?, de Mr. Virus que hacemos aquí, aunque se cuenten cosas que a lo mejor le parezca que van en contra suya. Eso es la gente que tiene complejos, la que lo que se exterioriza lo interioriza, lo que exteriorizamos desde aquí lo interiorizan para ellos mismos y dicen, pero esto igual está hablando de mí o me afecta o tal, ¿no? Bueno, bienvenidos a todos, en cualquier caso Raúl García. Hoy tendremos pues también un programa entretenido, entretenido quiero decir con invitados, no solamente con actualidad, con novedades y con chascarrillos que os vaya contando, sino con la visita de una banda de metal madrileña súper interesantísima que se llama Eternal Psycho, que luego más tarde pasarán por los estudios de LH Magazine para que nos hablen, nos cuenten y nos pongan al corriente de su actualidad, como siempre pretendemos con los músicos que hablamos. Y hoy iniciamos con un trabajo que nos lleva a unos cuantos años hacia atrás, Australia, porque allí fue donde se registró este disco de Deep Purple en vivo, en Newcastle, en el año 2001, con Ian Gillan, con Roger Glover, con John Lord, con Ian Pace, y cuidado, también con gente como, bueno, también está Steve Morse, que no lo he dicho, y como era Australia, pues Deep Purple en aquel año decidieron invitar a algunos músicos australianos como Jimmy Barnes o Ian Moss, que son los que participan de este tema llamado Highway Star. Una historia que han sacado en edición limitada, solamente 20.000 copias para todo el mundo, y que ha llegado a mi buzón, sospechosamente, marcada como la copia 17.875. Me puedo sentir afortunado, ya que son grabaciones que se hicieron en su momento y que pertenecían o pertenecen al archivo histórico personal de la banda y que ahora están remasterizando para sacar. Deep Purple, Newcastle Entertainment Center, ahí eso fue donde se hizo, Australia, 14 de marzo de 2001. Bienvenido. Driving power with the fantastic. Thank you very much. We love you. You've been fantastic. We had a great time tonight. And we'll see you again. Thank you for coming. Thank you for sending down some great vibes. Thoroughly enjoyed it. Thank you very much. See you again next time. We love you. Good night. Take it easy, man. Bueno, es el cierre, es el final de este trabajo con invitados que además terminaba por el propio Ian Gillan de despedirlos, ¿no? Despedirlos en cuanto al concierto, ¿no? ¿Quién quisiera contratarlos, ¿no? Tenerlos como miembros fijos, ¿no? A Jimmy Barnes y también a Ian Moss. La verdad es que son dos grandísimos músicos con una trayectoria impresionante. Ian Music y Deep Purple, que se han juntado para sacar esta historia edición limitada, como decía que sospechosamente me llegó al buzón porque tenía el sobre un aspecto sospechoso. Digo, a ver si iba aquí esporas de antras o algún artefacto raro, ¿no? De esos que de fabricación casera, ¿no? Pero no, luego vi que había esta edición muy bonita en papel, además en un envoltorio, o sea, en un formato de como cartón reciclado. Como que así, ¿no? Como mirando un poquito más por el medio ambiente. Bueno, pues estamos en Australia todavía, ¿no? Ya escucharemos más de Deep Purple. Joder, Ian Gillan últimamente suena por todos los sitios. Con los Javelins, con Donaire, con Deep Purple, en fin. ¿Y quién dice que este hombre está para marcharse? No sé, alguien por ahí se lo escuché yo alguna vez. A gente que le gusta hablar. Se llaman Black Stone Cherry, Back to the Blues, en el volumen 2, que durante este mes de octubre se pone a la venta, haciendo una continuación estos australianos de lo que fue aquel Back to Blues. Bueno, pues fue el volumen 1, indudablemente, si este lo han numerado como una segunda parte. el sonido australiano de esa maravillosa banda llamada Black Stone Cherry, una banda que no pasa desapercibida, escuchándola en tu casa, en el equipo de música, en el coche o si lo ves en directo. La verdad que es una banda de enganchón absoluto. Bueno, y pasamos a alguien que directamente libera todos tus instintos cuando observas cómo desarrolla su trabajo sobre el mástil de la guitarra, ¿no? Es Joey Buenamassa, un nuevo disco en directo que lleva por título Light at the Sydney Opera House. El 25 de octubre se pone a la venta y es otro de los entornos, otro de los grandes entornos, como es esa ópera de Sydney, donde se realizan un montón de eventos de todo tipo, y allí es donde eligió grabar esta nueva historia, y esto es uno de los temas que encarnaba en su último trabajo en estudio, Blues of Desperation. Down on a great people, mine and my man are waiting for. Joe Bonamassa en una más de sus hazañas, y es verdad que este tema, que lleva por título aquel álbum, también el nombre de aquel álbum, Blues of Desperation, es un tema que estaba incluido dentro no de su último disco, sino de aquel que sacó en el 2016. Es que saca a tal velocidad tantos discos que uno ya pierde la cuenta y se le cambian un poco, se le desencajan como un cubo de Rubik las piezas. Hizo en el 2018 Black Coffee con Beth Hart, en el 2018 sacó British Blues Explosion Live, otro, el anterior de los directos, y el último disco de estudio fue Redemption. Y aparte ya sabes que entre medias pues todas esas historias con Black Country Communion, con el otro proyecto Rock Candy Fan Party, en fin. Y no es un programa dedicado a Australia, aunque pudiera parecerlo, ¿eh? Porque esto se grabó en Sydney Opera House. Hey everybody, this is Paul Gilbert from Racer X, Mr. Big and my solo band, and you're listening to Mr. Virus. We'll be right back. Pues estos sonidos magistrales son los que copa Paul Gilbert en este último trabajo llamado Behold Electric Guitar, donde el músico se desplazó tiempo antes, un poquito antes, a Oregón para reclutar músicos como Brian Foswell en la batería, Waxer Fulero en los teclados, aunque también contó con los servicios de Paul Lemieux en el bajo, y bueno, pues algún otro músico más, para aparte de luego montar todos los temas y pasarlos por el estudio, contar también con el productor ingeniero John Uniberti, otro mago de los sonidos que, bueno, por esas instantáneas que dejan esos solos y esas melodías, esas armonías de guitarra, te puedes recordar al propio Joe Satriani también, porque John Uniberti trabajó con ese otro dios de la guitarra. Y Paul Gilbert dice que en este álbum Behold Electric Guitar, que por fin se ha quitado, bueno, pues algunas de esas espinitas que siempre llevan los músicos, aunque hayan hecho de todo, y se dedicó dentro de esas capas de blues, de jazz y de rock que incluye este álbum, pues hacer los solos de guitarra con la longitud que a él le pareciera que eran correctos para cada canción. Y así hemos escuchado uno de los temas, el comienzo, Having It, y esto que tienes de fondo es Eye on a Bolding, gran álbum de Paul Gilbert, Behold Electric Guitar. Una canción de Navidad, esto. Ya casi viene la canción de Navidad. Las canciones de Navidad. Casi están aquí ya. Ellos se llaman Banda de la Muerte. Es un grupo de Argentina, de Buenos Aires, que de momento sigue vigente este último trabajo que hicieron hace 4 años, creo. 8894. We'll be right back. Son Banda de la Muerte, es una sensacional formación de Argentina que tuvimos el gusto de conocer allí ya hace un montón de tiempo. La verdad es que el vínculo que nos une con ellos y también con el grupo que vamos a poner ahora es mayúsculo, ya que ahora vamos a hacer sonar un poquito de pendejo, porque hoy precisamente se encargaban de abrir una gira que empieza por Holanda, luego continúa por Alemania, de distintas fechas y tocando de forma conjunta, tanto Banda de la Muerte, que los vimos aquí también en Madrid ya hace algunos años, y Pendejo. Y es que Pendejo los descubrimos cuando vinieron aquel año en el 2010, creo que fue. Sí, fue febrero de 2010. Venían a tocar a la Sala Movidiz para abrir los conciertos de Fumanchu. Y allí fue el primer contacto cara a cara con el Pastuso y con su banda. Y hicimos muy buenas amigas y descubrimos a una banda muy creativa y muy interesante que sigue estando con toda la vigencia del mundo hoy en día. Y luego a los Banda de la Muerte, pues fue ese mismo año además, creo que fue en abril, en mayo. Yo estaba en Buenos Aires dando una vuelta de visita y viendo conciertos, y estaba en la sala Niceto Vega, y allí los conocí a ellos y nos pusimos a hablar. Y era un momento en el que había actuando bandas de Stoner y tal, ¿no? Y entonces, hablando con algunos de sus músicos, les decía: joder, pues si aquí estáis trayendo bandas de otros puntos, en donde sobre todo prima que sean de calidad y que sean Stoner y tal, tenéis que conocer a Pendejo. Y se quedaron con la copla. Y eso hizo posible que más tarde se vincularan de tal forma que estuvieran tocando juntos en gira, y que por Madrid pasaran, por ejemplo, en octubre del 2015. Estuvieron en la sala Burlich. Ahí estuvieron juntos. Y me decían los amigos de Banda de la Muerte: gracias a ti, cuando nos hablaste de ellos en Buenos Aires, conocimos a Pendejo y ahora son hermanos nuestros. Bueno, ellos están de gira. Como digo, empiezan hoy esas fechas, ahora las comento por si os pilla cerca, a los que estáis sintonizando online en otros puntos de Europa o del mundo, en este caso de Holanda o de Alemania. Pero esto es Pendejo, con el nuevo videoclip que han sacado, y también que supone la apertura de ese trabajo llamado Sinvergüenza, su último disco, con este tema llamado Don Germán. ¡Ahí vamos, pues! La historia de Don Germán y mi pana Juan. Me canso de estar. Bueno, esto es... A ver, vamos a ver. Pendejo es el poderío de esos metales con esos riffs brutales y una denominación exclusiva y propia. Con un pasado latinoamericano que les ha hecho pues cantar, evidentemente en idioma español, pero con toda esa con todo ese interés internacional, ¿no? Por parte de la música, es internacional de por sí. Y bueno, cuando uno no habla, pues puede ser la de cualquier sitio. Pero hay veces que se llega a confusión. ¿Ellos son de Holanda o de dónde son? Son holandeses. El Pastuso, junto con su primo, montó esta banda. Y bueno, pues ha ido desarrollando cada vez más historias, más metales, en las últimas, sobre todo en esta última producción llamada Sinvergüenza. Y yo creo que cada vez van llegando, haciendo su desembarco a más puntos del mundo. Porque les queda todavía mucho por recorrer, como a toda banda que quiere, bueno, pues llegar allí, sabiendo, a llegar a cualquier sitio, sabiendo que tiene las garantías de que a donde lo escuchen van a molar. Pero bueno, a veces es complicado. El caso es que hoy están en Eindhoven, abriendo en Eindhoven, en el Strongholds. Mañana están en el Little Devil de Tilburg. Es un sitio pequeñito, pero con mucho rollo. Allí si entras, seguro que te vas lleno de humo, porque yo he estado en un par de ocasiones y el Little Devil mola muchísimo. Cierran, no son de los que cierran también a última hora la puerta, y allí te quedas un poquito más de tiempo. El 13 de octubre están en La Haya, en un sitio que se llama Musicón, y luego siguen por Colonia, por Biddel, por más sitios, pasan por Frankfurt. Ya el 25 de octubre están en Berlín y terminan en Hamburgo el 26 de octubre. Que sepa yo, estas son las fechas que tienen cerradas. Y que nos alegramos mucho de que estas formaciones hayan quedado hermanadas desde Buenos Aires a Ámsterdam. Y la verdad es que es interesantísimo. 8894, Banda de la Muerte, su último trabajo, que sigue todavía pues vigente hasta que publican más cosas. Y Sinvergüenza de Pendejo. Y hay una banda que conocí, bueno, ya venía entablando relación con ellos pues vía internet. Vía internet, pero no por unas páginas de chat esos de relaciones y tal. De relaciones amigables, no de otras cosas que os podéis imaginar. Y luego pues ya tuve ocasión de conocerle en persona en Resurrection. Y después nos hemos vuelto a ver en festivales tan interesantes como el Solid Blast. Hablo de Mano de Piedra, una banda dura de acero gallega que tiene nuevas composiciones. Ya los hemos oído aquí en Mr. Virus. Y este es lo nuevo que nos presentan, y se llama Dioses de la Antigüedad. La verdad es que suena súper contundente. Son Mano de Piedra. Yeah. Este es el contestador automático de DEFCON 2. Al oír la señal, deja tu mensaje. Gracias. Os voy a matar. Os voy a matar como sigáis así, troncos. Os voy a matar. La canción favorita que tengo es toda aquella que no incite al odio, que no incite a la humillación a las víctimas del terrorismo. Desde luego, desde el Ayuntamiento de Madrid no vamos a atacar la libertad de expresión. DEFCON 2 puede tocar en cualquier lugar de la ciudad de Madrid, pero desde luego no en aquellos en los que sea con dinero público o con soporte institucional del Ayuntamiento de Madrid. Estamos hablando de una persona a la que una sentencia del Tribunal Supremo dice claramente que en primer lugar lo que hizo fue exaltar precisamente todas esas manifestaciones de terrorismo. En segundo lugar, entender el terrorismo como una fórmula que puede resolver los problemas sociales. Y en tercer lugar, hacer más lacerantes aún las heridas que sufren psicológicas las víctimas del terrorismo. Por tanto, miren, que DEFCON 2 actúe donde quiera actuar, que vaya a verle quien quiere ir a verle. Por supuesto, esto no es una cuestión de libertad de expresión, esto es sencillamente que el Ayuntamiento de Madrid no puede prestar soporte institucional ni dinero público para aquellos que hayan sido condenados por este tipo de delitos, que son delitos de odio, tengan cabida en la ciudad de Madrid. Oiga, tengan ustedes en cuenta que esta persona no hubiera sido condenada por un delito de odio contra las víctimas del terrorismo, o precisamente en las fechas en las que nos encontramos, que hubiera sido condenada por un delito de odio contra el colectivo LGTBI, por un delito de odio contra un colectivo, por ejemplo, de personas que sufren algún tipo de discapacidad, por un delito de odio contra las mujeres. ¿Se hubiera organizado esta polémica? ¿La izquierda se hubiera levantado de verdad en armas si esos hubieran sido los supuestos? ¿Hubieran insultado como nos están insultando desde la izquierda y desde las redes sociales si esos hubieran sido los supuestos? Pues desde luego el Ayuntamiento no va a amparar ningún tipo de delito de odio en la ciudad de Madrid, se dirija contra el que se dirija, tenga la orientación que tenga, la ideología que tenga. Lo que nosotros queremos preservar es una ciudad inclusiva, abierta, tolerante, en la cual no quepan ese tipo de comportamientos, y por tanto, desde luego les puedo decir que la actitud del Ayuntamiento va a ser firme y que no vamos a amparar a DEFCON 2 ni a cualquier otro que sea condenado por un delito de odio. Suerte, el vice por ti. hemos llegado muy lejos en investigación y avances tecnológicos. Sistemas de comunicaciones, satélites, drones, telemedicina, ciberdefensa. Al servicio de unas fuerzas armadas preparadas, modernas y eficaces que son referente internacional. Llevamos 30 años defendiendo la libertad fuera de nuestras fronteras con un objetivo común. Nuestro compromiso con la paz. 12 de octubre. Ministerio de Defensa. Españoles. Un traslado entorpecido por la costra ultrafranquista ha dejado en evidencia al ocupa socialista. La raza herida exige más pagos en sangre, dientes y garras, desmembrando a los culpables de profanar la tumba del padre de una patria en la que nunca han cabido todos esos rojos parias. Solitario, recolpista, africanista, para que sepáis los vivos que es el amo de esta pista. Son 80 años de dominio incuestionable que no van a terminarse solo con desenterrarle. Se ha escapado el zombi franco. ¡Ay, qué espanto! ¡Ay, qué espanto! ¿Cuándo iba a ser trasladado? ¡Qué desastre! ¡Qué quebranto! ¡Muerde a los republicanos! ¡Ojo al dato! ¡Quieren algo! Es que no sé si contaros alguna cosa más. Aparte de que ayer vimos a Defcon 2 en directo, en la fiesta de San Nicasio, y que las disfrutamos muchísimo. No solo la fiesta, sino las canciones que tocaron César Strawberry y compañía. Porque fue una lección ética. Y bueno, vinieron repasando y diciendo y sobre señalando que llevan 30 años en la carretera y que quien tiene que escuchar los discos y cómo funciona de lo que van las letras y la orientación que han llevado en toda la vida, pues son los que les tildan de algunas cosas y los persiguen. Y bueno, estuvo el concierto muy bien, la verdad es que disfrutamos con un show. Hacía tiempo que no lo veía en directo a Defcon 2, desde julio, que los quería ver en Tetuán y no pudo ser. Pero es cierto que ya si vamos un poquito más hacia atrás, Defcon 2, bueno, es como decir, ¿cuántos años han pasado? ¿30? ¿En serio? O sea, con esa estructura y esa fortaleza física que sigue manteniéndose en directo, esos saltos, ese coraje, esas ganas de decir, bueno, puede que vengan bandas por detrás apretando fuerte, pero cuidado, que nosotros todavía tenemos aquí mucha cuerda y mucho cable. Y la verdad es que fue una actuación que a mí me hizo retroceder mucho tiempo y disfrutarlo como los había disfrutado en otras ocasiones. Con lo cual, bravo por Death Con 2, bravo por San Nicasio también. El propio César Estraverri dijo que San Nicasio no les pone vetos, que San Nicasio los acogen, que a lo mejor hasta se tendrían que plantear hacerse, no dijo hijos predilectos, pero sí pedir un traslado allí, ¿no? Porque allí son bien recibidos y desde luego que lo fueron en todo momento. Y que hay mucha gente que se brinda por el santo, pero muchos de sus feligreses no lo hacen tanto, en realidad por el santo. En fin, los continuos juegos de palabras que de alguna manera sobre el escenario se quiso explicar con esa performance, con ese show que habitualmente lleva Death Con 2, pero que sinceramente en ocasiones sobraba, porque ya actuando y haciéndolo como lo hicieron y contando las cosas que cuentan, no hay que tampoco repetirse ni reiterar demasiado, sino los que estábamos allí sabíamos que íbamos a disfrutar de una banda de rock con mucha enjundia y mucho encaje, y así lo hicimos. Había por ahí un chiringuito del PP que estaba vacío y la verdad sí debía de estar allí. Todo el mundo tiene que estar en todos los sitios, ¿no? O sea, el chiringuito, quiero decir, las casetas donde se da de beber y de comer los choricitos de feria y todo esto, ¿no? Pero no lo vi muy, muy solicitado el chiringuito. Y es que si realmente un partido tiene una animadversión contra una banda, en unas fiestas como estas, si se les permite tocar, que por qué no iba a ser, pues no pongáis ni la caseta, ¿no? ¿Para qué estáis allí, no? Es una contradicción. Bueno, estos son Orion Child, que es una banda que me gusta muchísimo, sobre todo por también ese juego de voces. Death Con 2 son tres voces, ya sabéis, haciendo el ritmo que ellos llevan, intercambiándose estribillos y frases. Y Orion Child, son dos voces, una más limpia y otra más oscura. Y esto es su último trabajo, se llama Continuum Fracture. Bueno, ellos son de Durango, de Vizcaya, y yo tengo la suerte de conocer a uno de sus integrantes y hacer buenas migas con él también, Víctor Hernández, que es esa voz tan nítida que en otras historias que no es Orange Child he tenido ocasión de verle también en directo. Y es que tiene una voz muy, muy poderosa, muy potente y muy bonita también. Y aquí, pues, además se mezcla con una estupenda producción como la que se ha cocido aquí en Continuum Fracture, pues queda un resultado como el que estás oyendo todavía de fondo. El resto de la formación, José Calvo en la guitarra, Santi Herreras, la otra guitarra, José Alberto Arriola en el bajo, John Coldo en los teclados y Jandro Camuñas en la batería. Bueno, si queréis escuchamos un poquito más. La verdad es que las influencias que tienen son amplias, porque son de hasta de bandas clásicas, de sinfónicas, iba a decir, como Symphony X, por ejemplo, o más vikingas como Amon Amarth, más clásicas, puramente dicho, como Blind Guardian, ¿no? O por derroteros tan curiosos como Children of Bodom o Arch Enemy en sus comienzos, ¿no? Que luego han sentado cátedra. You are alright. bueno, la voz principal, que es la de Víctor, y la que escuchas ahí contrastando gutural es la de su guitarrista Jones. Y también en algunos de los temas han participado otros músicos de Taken o de Valdemar o de Alborea, como David Arredondo, Carlos Escudero o Raquel Sánchez. Bueno, hay distintas personas inmersas dentro de esta. Esto es un proyecto, ¿no? Un proyecto muy grande llamado Continuum Fracture, que ha sacado On Fire Records. Es un proyecto banda, pero cuando se integra tanta historia aquí, no deja de ser algo bastante especial. Y lo han hecho en los Chromatic Studios. Suena muy bien. Ya sabes que Orion Child, a partir de ahora, si no los conocíais, es un término y una banda de apuesta segura, de calidad. Y seguimos con las voces dobladas, ¿no? Deathcon 2, Orion Child, que por cierto, Deathcon 2, no lo he dicho porque ya, por no alargarme, pero mientras estaban actuando, se les rompió el bombo a su batería, y en lugar de parar la actuación, lo que hizo César Strawberry, hacerse una canción a capela, el Coprofagia. El Coprofagia, mientras, ahí los chicos que se tienen que encargar de solucionar todo, cambiar el bombo, el parche del bombo, y a seguir funcionando. Todo esto rapidísimo, vamos, como ocurre en las salas en Japón, ¿sabes? Todo rápido, sí señor. Y de tres voces de Deathcon 2 a dos de Orion Child y también aquí, pero ya cambiamos los términos, masculina y femenina, en este caso para oír lo nuevo de Lacuna Coil, que tiene nuevo disco. Y esto es uno de los temas que se integra entre este Shore of Anger, es como se llama esto que estamos escuchando, con Cristina Escavia y Andrea Ferro. We are the enemy. Fail no man. The soil. Black Anima es como se llama este nuevo disco de los italianos Lacuna Coil, con todo ese entorno oscuro, gótico, y una pareja que en vivo yo creo que hace muy... Muy buena visualización, ¿no? Porque, bueno, aunque Jefe ya sabemos que es Andrea Ferro, Cristina Scavia pone todo eso que tiene que ser un contraste entre una banda cuando el grupo quiere que se vaya por esos derroteros. Es decir, ya Lacuna Coil no se entendería con dos voces masculinas, lo que quiero decir, ¿no? Es distinto a como, por ejemplo, Bachar Babies, pues son dos chicas vocalmente muy violentas, cantando, es verdad, en el mismo tono, pero son dos chicas, ¿no? Y tiene que ser así. Death Condor son tres tíos, ¿no? Cantando y tal. Pues aquí no, aquí es difícil. Bueno, muy buena pareja y que nos lleva también a seguir escuchando más voces femeninas de sentido grueso. Y me alegra además cuando hablo de Imute, que han sacado disco, nuevo disco por Arcade Records. Pues me alegra muchísimo porque es una de las bandas que tuve ocasión de ver después de superar historias de la Metal Battle en Wacken, y eso significa que las bandas españolas consiguen. Crisis es otro de los grupos que también ha tenido muy buena repercusión gracias a Wacken, ¿no? Ellos llevan funcionando desde el 2003 con ese estilo, ese death metal melódico, que también les ha supuesto a lo largo de su historia pasar por distintos cambios en la formación, pero bueno, siguen estando ahí pisando fuerte y grabando cosas pues interesantes como esta, lo que es su nuevo trabajo llamado Chaos Breeder. Destroy Son Inmute, una banda con sede en Valencia, con toda esa inercia de llevarse por delante todo lo que le pongan, y de hecho se llevó el triunfo hace algunos años de la Metal Battle y actuó en Wacken. Y Argate Records, que es un sello que últimamente no hace más que editar historias, y nos llegan un montón de referencias que poco a poco le iremos dando salida a través de Mr. Virus, a través del EH Magazine, porque aparte de esta brutalidad con muy buena sonoridad de Inmute, pues ha salido un nuevo trabajo con Nocten. Vamos a tener a Nocten dentro de poquito aquí también, finales de octubre creo que es, los tendremos en directo aquí en los estudios. Steinbuch, Hyperborea, Dragonfly, Jetstorm, Green Comet, bueno, hay un montón de discos, de producciones. Bueno, Argate también hace algunas producciones, aparte de españolas, de otros grupos de fuera, ¿no? Pero llegan muchos los discos. Ahora con nuestros siguientes invitados vamos a hablar sobre todo esto, si hay demasiado mercado, con Eternal Psycho, que ya están por aquí en los estudios. Aquí tengo cosas también que me han llegado de Lujuria, de Scum DF, de Rojo Omega, de Toy Dolls, de The Mindset. Bueno, no sé si hay programa para poner todo esto, pero por lo menos sí lo vamos mencionando, y poquito a poco, ya sabéis que cada viernes de 3 a 5 pues vamos haciendo que entréis en calor, que vuestros oídos entren en calor. Vamos a ir con un poquito de Eternal Psycho y ya enseguida estamos con ellos, que vamos a probarle a ver si todo está en orden, esos micrófonos, que vienen con muchas ganas de contar lo que serán las próximas novedades y lo último que han hecho, porque hay actuaciones recientes que han hecho, hay actuaciones próximas que tendrán, y hay un videoclip por ahí en puertas que solamente se ha dejado ver un fragmento, ¿no? Un tráiler que se llama, ¿no? Pero de todo eso, ahora hay mucho más, nos lo cuentan aquí en Mr. Virus. Bueno, pues esta es la música de Eternal Psycho, que algunos los estaréis ya viendo conectados a través del Facebook Live que hemos puesto ahí a funcionar nuestra televisión particular, para que la gente, aparte de escuchar, pueda disfrutar también con lo que hacemos. Un músico en directo, en realidad, no solamente tiene que encargarse de tocar un instrumento o de cantar con sus cuerdas vocales, ¿no?, sino que también tiene que mostrar algo, tiene que conectar, tiene que transmitir, ¿no? O sea, tiene que ser un poco actor de las circunstancias. Así que esto de las televisiones, de los Facebook Live, pues también nos hace que hace que podáis ver a vuestros músicos, que los seguís escuchándolos de otra manera, viéndolos. Bueno, buenas tardes a Eternal Psycho, buenas tardes a Jorge, buenas tardes a Bea. Buenas tardes, Raúl. A ver, que suba un poquito ahí. Ya que vosotros estáis ahí conectados, si alguien dice que suena un poquito alto lo del tema del Facebook Live, que nos lo cuente, que nos lo cuente y lo bajamos, que nos hemos quedado aquí sin técnico de sonido. Pues ya sabes, cuando hacemos las cosas así en directo, nos gusta que nos acompañe también algún técnico para darle un poquito más de color a la cosa. Que bueno, que venir de una historia, bueno, venís de varias historias y tenéis en mente distintas. Yo la verdad es que ya os conozco hace tiempo, no tuve ocasión de veros por fin en directo en aquella presentación que hicisteis en febrero de 2019 en la sala Sound Stage, que la han cambiado de nombre ahora, creo. Sí. Ahora se llama Kitai. La han cambiado de nombre, sí. Y me, no sé, me llevé una grata sorpresa de no solamente de lo que se escuchaba en el disco, ver cómo se representaba en directo, porque hemos abierto con dos instrumentales para de alguna manera poner todo esto a punto. Uno era el tema Kron y la siguiente, ¿no? Zombie Attack, ¿no? y ¿para qué valen las instrumentales? A veces la gente se pregunta, pues para en los directos coger y hacer performance, ¿no? Y es que vuestros directos son cosas de no solamente de romper de un lado para otro. ¿No os quedéis quietos? No. Intentamos, pues eso, aprovechar las canciones instrumentales que tenemos en nuestro disco para, bueno, de alguna manera dar al público un tipo de show que yo llamo metal show. Y bueno, de ahí pues trabajamos con algunos actores, con algunas bailarinas y bueno, pues hacemos, no en todos los conciertos tampoco, pero bueno, donde podemos, donde vemos que es factible, pues solemos hacer algo así para ofrecer, pues bueno, un espectáculo un poco mayor, no solo tocar en directo, que ya es mucho. Porque además solemos llevar nuestro sonido de disco también al directo, que es lo que nos gusta. Y bueno, aprovechamos este tipo de instrumentales o para abrir el bolo o para hacer un tipo de performance. Uh-huh. Your Demons, The Real. Are Real. ¿No? Es como lo habéis llamado. Es sí. Que la letra, la tipografía, hay veces que... Sí, que cuesta un poco. Que cuesta un poquito, ¿no? ¿Por qué la habéis llamado así, no? O sea, hay muchos demonios que os han interiorizado, que os han hecho... Bueno, sí, a nosotros también, pero es algo... que yo pensé en que cualquiera tiene un demonio dentro, ¿no? Ya hablamos no solo de demonios con cuernos rojos, pero cualquier tipo de persona, a cualquier edad, en cualquier ciudad, tiene sus demonios dentro, que cada uno además esto lo puede interiorizar de la manera que quiera. Jorge. Sí, bueno, va acorde con las letras y el tipo de música, ¿no? Es un poco... letras que hablan de eso, de los problemas de cada uno. O sea, cada uno puede interpretar la letra a su manera, por decirlo de una forma. No es una letra clara que diga algo en concreto, pero tú te lo llevas a tu terreno y la haces tuya. Y entonces el nombre viene de ahí también. Tú eres más de tocar, ¿no?, que de componer. Sí, sí. ¿Te gusta más explicarte a la hora de salir al escenario, ¿no? Sí. Diciendo, mira, esto es lo que hago, ¿no? Sí, la composición, de hecho, está basada, o sea, la base de los temas la hace el otro guitarra, que es Lucky. Y luego pues nos juntamos él y yo, le damos unos retoques, unos arreglos, un retoque final, vamos a decir, y luego ya van aportando el resto de los compañeros. Pero la banda, ¿quién la monta? O sea, ¿quién organiza todo esto? La banda nace ¿quién, de... ¿Quién toma la iniciativa? Sí, la banda, por decirlo así, pues viene de ahí, de Lucky, tenía unos temas. Yo era compañero de él en otras bandas, una banda anterior que se llamaba Para Elisa y otra banda anterior con él. Yo, él y yo siempre hemos estado juntos en bandas, como, ambos como guitarristas. Él tenía una serie de temas ahí guardados y yo le dije que me parecía muy buena idea sacarlo para adelante, que eran unos temazos. Así que lo que hicimos fue darle forma a los temas. A partir de ahí, pues contactamos con Beca, que estaba, nos conocíamos, y con el resto de los componentes, vaya, resumiendo. Claro, porque yo a todos os conocía de vista. A Nono también lo había visto tocar en sus otras historias, ¿no? Sí. Pero bueno, cuando os veo a todos ahí subidos sobre el escenario, bueno, a Nono no se le reconocía, porque como sale con la cara cubierta tocando la batería. Sí, ¿no? Por lo menos en este concierto. Sí, no en sé ese si concierto sí. Pero todos venís con una trayectoria que os hace luego poder hacer esta historia distinta, ¿no? Sí. Porque tú, Bea, estabas tocando una banda de punk antiguamente. Tú tenías un grupillo, ¿no? Un grupo, sí, bueno, yo empecé tocando en una banda de punk, sí, cierto es. Éramos todos chicas, hacíamos punk rock ahí muy salvaje. Y bueno, de ahí pues nada, continué en bandas. Hace tiempo también tuve otra banda de metal, que pues bueno, hicimos bastantes cosas. Las cosas no estaban tan fáciles o a lo mejor tan cercanas como están ahora, ¿no? Que hay más salas, hay más movimiento. Y bueno, profesionalmente siempre me dedicaba a la música, pero ya quería tener un proyecto que fuera real y donde uno realmente se sienta identificado con lo que está haciendo y que creer en lo que estás haciendo, ¿no? No como otras veces, que a lo mejor pues otras veces has montado bandas de otra manera, ¿no? Pues para pasarlo bien, para, pues bueno, no han llegado a mucho, han llegado a poco, bueno, depende, ¿no? Esto ya es un proyecto mucho más serio para mí y creo que eso se nota también a la hora de poder escuchar nuestro disco, porque creo que estamos todos en ese punto, ¿no? Que venimos de bandas y hemos encontrado un punto muy bueno de inflexión ahí donde es el momento de todos, yo creo, en hacer algo bueno y potente, y así está resultando ser, por las cosas que, pues bueno, nos escriben, nos cuentan, nos dicen, gente que va a los conciertos, cercanía, gente que nos sigue por las redes. Así que creo que hemos conseguido lo que buscábamos. Bueno, seguramente que en el desarrollo de lo próximo que ocurra se cambiarán cosas. A ver, tú tienes las influencias que te han llevado hasta aquí de esas historias que hacías, pero luego también has participado en algún concurso, no sé si esto lo sueles comentar, en el concurso de televisión, sí, de talentos o de... Sí, de cantantes, digamos. De cantantes, ¿no? Sí, bueno, pero todo eso te vale para, de alguna manera, a nivel profesional, crecer, ¿no? Sí. Luego, de ahí te quedas con algo, aparte de eso, que no es poco, o dices, ¿en qué historias me metí? O... De todo se aprende. Yo lo que hoy en día puedo sacar de todas estas cosas son las tablas, ¿no? Uh-huh. Que realmente uno luego puede demostrar en un escenario que es difícil cuando uno lleva poco tiempo en las tablas, pues es complicado, ¿no? Ya lo que tú decías antes, ¿no? No solo cantar, tienes que estar, tienes que intentar que ese público esté contigo. Bueno, son muchas cosas que hay que hacer en directo y eso es lo que yo he conseguido de todos esos proyectos anteriores. Ajá. La experiencia. Ajá. Bueno, estuvisteis tocando en el Rocking con una historia de Rocking Ladies, una historia que versaba en beneficio o de alguna manera haciendo visualizar, ¿no? Ciertos problemas que pueden tener las mujeres, ¿no? Y era un evento en Alcobendas donde aparte de Eternal Psycho, estaba Yo la Tengo, estaba alguien. Alien Rock Explosion, yo no las conozco. Y había una banda de música clásica al principio, así como una música muy, muy relax. Ajá. ¿Eso ocurrió hace...? Sí, esto ha sido pues hace una semanita, la semana pasada fue. Ajá. ¿Y ahí hay una variación de estilos musicales? ¿En el concierto? Claro. Sí, sí. Claramente. Sí. Claramente, ¿no? ¿Había magia ahí? Me refiero, o sea, lo que pretendía el evento de visualizar, ¿no? A la mujer, También había, creo que, arte, pinturas. Sí. O sea, es que yo no pude estar. Fue un festival de música y derechos humanos de Amnistía Internacional, de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. Y intentaban eso, visualizar a la mujer de alguna forma. Ellos lo que hicieron a la contratación de bandas fue que fueran o bandas femeninas con su total, todos los componentes, o que una mujer estuviera en las bandas. Eligieron estilos de música diferentes para que la gente pudiera asistir al concierto. Fue un concierto gratuito en un sitio estupendo, con un buen escenario, y con la gente iba por lo que es la causa, ¿no?, que se notaba también. Y fuimos los primeros, los segundos, después del dúo que hubo de violines. Nuestra salida fue un poco bestia, claro, porque nosotros solemos intentar llevar eso al directo, pero nos dio igual. A las 8:30 arrancamos y había mucho público muy diferente. La verdad es que eso fue algo que apuntar, ¿no? Que no era ni público metalero ni rockero, o sea, había muchísimo tipo de gente diferente. Y tuvimos a mucha gente que se nos acercó al final del concierto. Gente, habló de que iban con traje y corbata, o sea, que no significa nada. O sea, no vamos a estar ya diciendo, pero es alucinante, ¿no? Porque para nosotros es mucho más sencillo que se te acerque un heavy, un metalero, y que te diga, pero claro, personas así más mayores con otra, pues, no sé, te sorprende un poco. Fue un poco alucinante. Es que por eso os preguntaba, si estabais cómodos actuando en un sitio que sí que lo hacéis con la voluntad de aportar y por una causa, ¿no? En comparación de cuando actuáis a lo mejor en un festival o claro, en un concierto propio, que estáis haciendo algo con bandas más de la cuerda. Claro. Donde, bueno, pues digamos que hay un nexo entre una actuación y la otra, claro, y lo que está desarrollándose allí. Por eso lo preguntaba. Pues fue muy diferente, la verdad, a otros conciertos, pero... Pero igual, que todos nosotros sí salimos a hacer lo mismo siempre y claro, a darlo todo, y entonces en ese aspecto, pues igual. La sala, desde luego, se prestaba, el escenario era alucinante. ¿Vosotros en los conciertos soléis empezar del tirón, como se abre el disco? ¿Abrís con el disco? Sí, de hecho, un poco nuestra idea es plasmar en el disco y viceversa, luego el directo, o sea... Hacemos lo mismo, porque es como una historia, empieza por una canción y termina por la otra, por algo, un poco, por decirlo así, ¿sabes? Uh-huh. Yo cuando os he visto en vivo, sí, bueno, una vez que explota aquello, vea, bueno, una vez que explota, cuando sale vea, explota ya todo, claro. Sí, sí, claro, claro. Es el torbellino. Vosotros primero salís a calentar un poquito ahí unos compases y tal, ¿no? Unos compases, ¿de qué manera? Y luego ya sale vea y se pone a bueno, pues a hacer sus bailes y sus cosas, ¿no? Sí. ¿Tú entrenas para hacer todo esto? ¿Calientas? O quiero decir, vamos, está claro que la juventud está en forma, preciado tesoro. Estoy en forma, ¿no? Sí, estoy en forma, pero fíjate, después del otro día de Alcobendas, llegué a mi casa y dije, voy a tener que calentar un poco cervicales antes de salir, porque luego así el domingo frío, notaba sí, así un poco en frío, sí, sí, sí. Entreno normalmente porque, pues bueno, yo me dedico a la danza, entonces entreno. Y es cierto que me lo pregunta mucha gente, que si hago algo, que si entreno, que si estoy... Claro, el show dedica mucho movimiento y... Pero sí, sí, sí, estoy a tope. Bueno, Jorge no puede decir lo mismo porque se carga de otras cosas, pero no, todo sí, está bueno, en poder. Yo me considero en forma también, fíjate, yo hago deporte diario también, o sea que bueno. Hombre, pero no saltas como ella. Y cree que hay que estar ya, pero tampoco te puedes quedar con un palo al lado de ella, hay que seguirle el juego y exige, ¿eh? No te creas. Bueno, vamos a escuchar algo de música, sí, ahora seguimos hablando de más cosas y de ese próximo concierto que vais a tener en Asturias. Ayer estuve viendo a Death Con 2, que... llevan 30 años haciendo su música y sus historias y saltan como unos demonios. César Strawberry siempre está, demonios, demonias, que es una manera de entablar con el público, de interactuar. Y César Strawberry es un tío que ya tiene una edad, ¿para qué nos vas a engañar? Pero todos saltaban como verdaderos bichos por ahí, ¿no? Y me gustó muchísimo verlos en la misma forma o prácticamente igual de forma que estaban cuando empezaron. Eso significa que que no solo calientan, sino que tienen que entrenar, porque si no es imposible hacer ese ritmo. Cuando termina un concierto, dice, ¿por qué estamos hablando de esto? No, porque en los conciertos de Tenal Saiko hay mucho salto y hay mucha brutalidad. Por eso digo que mola ver estos conciertos, porque dices, wow, si yo hiciera algo así parecido. Bueno, escuchamos lo que será el tema que está dentro de este álbum, pero que será el próximo vídeo, ¿no? Que es con lo que cerráis. Es este, ¿no? Con el que cerráis el disco. Sí, sí. Nos quedamos aquí más tiempo, ¿eh? Mr. Virus. No son las 5 por este reloj, pero hoy nos quedamos un poquito más de tiempo para hablar con Eternal Psycho y su álbum Your Demons Are The Real. Y dos de sus integrantes, a Jorge, guitarrista, uno de los guitarristas de la banda, ya vea, cantante, en fin, y también performance habitual de esta historia. We'll be right back. Se llama See the Light, el corte que estábamos escuchando. Ahora mismo es lo que pone punto y final a este trabajo de Eternal Cycle. Antes decía, mencionaba aquí unos cuantos discos que me han llegado de sellos españoles, y claro, es que pienso que hay tanta demanda a veces, o tanta oferta, no sé, depende para lo que se necesite, si es demanda o oferta, si para tocar o para que te o para que te toquen, ¿no? Es decir, para buscar tú o para que te busquen a la hora de tocar, que no siempre es sencillo. ¿Os toca capear este tipo de cosas a vosotros a la hora de buscaros conciertos o que os conozcan? Cuando sabéis que hay tantas bandas, no voy a decir que suenan como vosotros, aunque hay grupos que llevan esa temática, ese estilo, y ya sabéis que con la proliferación de festivales y de que afortunadamente festivales como Resurrection o Dolloaz o otro tipo de festivales sean capaces también de poner un escenario o Leyenda del Rock donde vayan bandas, bueno, pues que tienen su primer disco o que tienen otras músicas, otros estilos aparte de los que habitualmente para los que se ha creado el festival, pues bueno, ya como que pareciera que algunas bandas pudieran hasta darse codazos por poder aparecer allí, ¿no? La verdad es que está todo muy reñido, ¿no? Hay muchas bandas muy buenas, muchos festivales, algunos son los mejores y otros, pues bueno, van escalones hacia abajo, ¿no? Y está difícil repartirse un poco los conciertos. Pero bueno, la verdad es que nosotros no estamos teniendo demasiados problemas para salir a tocar por ahí. Casi siempre nos suelen contactar, que en eso estamos teniendo suerte. Bueno, no sé si llamarlo suerte o a lo mejor es que estamos haciendo un buen trabajo, que también lo es. Y bueno, nos suelen contactar y no tenemos esa historia de ahora aquí no nos han llamado, ahora tampoco hemos llamado a puertas muy grandes, o sea, no hemos ido a grandes festivales aún, todavía consideramos que nuestra banda es una banda novel, ¿no? Como aquel que dice, acabamos de sacar un disco, entonces pues bueno, todavía no estamos en esa primera línea de bandas, pero llevamos un buen camino para estar ahí. Habéis sacado un primer disco, pero ya estáis pensando en lo que supondrá lo siguiente. Es decir, antes estábamos hablando, Jorge, me decías que os encantan mucho las canciones instrumentales, que en este disco aparece la introducción con la que abre el álbum y luego estos dos temas que hemos oído, que son Chrome y Zombie Attack. Pero que eso no significa que se os haya echado el tiempo encima y hayan salido así letras las canciones, simplemente que son temas que se han quedado así porque sonaban bien para luego utilizarlos para parte de vuestras performances, porque en los directos de Eternal Psycho participa más gente, aparte de invitados que han participado en el álbum, luego si podéis los lleváis a los directos, me imagino que siempre es más fácil hacerlo en Madrid, ¿no? Pero eso de que baje gente encapotada o como si fueran monjas o monjes, no sé lo que hay debajo de esos actos o atuendos, mientras son las instrumentales, pues bueno, y tú también bajas, ¿no? Te pasas por entre el... Sí, bueno, yo estoy esperando ahí mi momento para salir, pero sí, utilizamos todo ese tipo de instrumentales, de los cortes que hay en el disco para hacer ese tipo de... Sí, de hecho, en el siguiente disco, como dices... Ya tenemos canciones. Fue sacar este y inmediatamente ya surgieron dos temas que de hecho los tocamos, o sea, como bis, tocamos normalmente el disco entero cuando el tiempo lo permite y esos dos temas nuevos, ¿sabes? O sea que vais a seguir programando los conciertos, haciendo un show donde las instrumentales son necesarios para cambiar un poco lo que la gente ya tiene acostumbrado, sino darle un retoque, ¿no? Si hay tiempo y te lo permite la organización, tiempo de timing de tocar y todo, si hay tiempo sí se suele hacer. ¿Y en qué bandas os habéis inspirado para hacer estas cosas? No las canciones, sino ese tipo de espectáculos, porque me imagino que las ideas vendrán por algún lado, ¿no? Bueno, es un poco... La verdad es que cuando estábamos en el proceso de formar las canciones, ya estaban compuestas por Lucky, pero le estábamos dando forma, lo veíamos, es que esto pide algo así, o sea, es que lo pedía la música y el tema. Luego apareció Beca y ya para qué, ¿sabes? Y lo bordó, porque era la idea que teníamos. Esto es como tener un cuadro y que te salga como tú lo piensas. Te puede salir distinto y también estar muy bien, pero si encima es como tú lo piensas. Y de hecho fue así. La idea era esa. Nosotros teníamos esa intención de que fuera un show, no solamente tocar. Un show completo con sus parafernalias, sus cosas, y las instrumentales y las sintonías estas que tenemos hacen ese papel de darle forma al show completo. Hay que ver el completo para quedarte con él. Estás totalmente de acuerdo por lo que sí. Veo, ¿no? Te ríes porque hay algo que no ha contado, ¿no? No, sí, porque es que también creemos que lo de tocar solo, ¿sabes? Como tocar solo, ya, tocar solo, hay miles de bandas que tocan solas y que suena encima de puta madre, ¿no? Es como, nosotros tenemos que ofrecer algo más, entonces, y ¿por qué no, no? ¿Y por qué no vamos a hacerlo si podemos hacerlo y podemos hacerlo bien? Pero no va a haber en realidad revelado nada, quiero decir, a la hora de aportar algún nombre o alguna influencia que... O sea, yo os estoy imaginando en el local de ensayo y que cogiendo a la gente que pasa ahí por ahí que va a verlos y encapuchándolos o poniendo los sábanas encima y venga, pasar por aquí a ver qué tal queda esto para un espectáculo. Pues hombre, ¿sabes qué pasa? Que yo como he hecho trabajo teatro musical y vengo un poco de ahí, siempre he tenido... O sea, que un espectáculo es visual y auditivo, claro, por supuesto, ¿no? Entonces pienso... Que todo es un todo, o sea, que tú tienes que estar preparado desde un outfit que vaya con tu música, desde un performance, o sea, no solo es música, o sea, estoy acostumbrada a trabajar más en espectáculo, entonces yo creo que he querido como coger alguna pincelada de todo eso y llevarlo a una banda de metal, que además, pues, es algo un poco novedoso, ¿no? Bueno, sois novedosos, ya lo decía yo. De eso se trata, ¿no? De que, en fin, a los que van a veros, sobre todo a los que estamos acostumbrados a ver un montón de conciertos cada semana, hay algo que nos llame la atención, ¿no? De eso se trata. Tenéis una actuación próxima en Asturias, en una fiesta que monta mi amigo Larry, de Diario de un Metalhead, que es un compañero también de radio. Y vosotros, además, estuvisteis participando en el concurso de la Metal Battle, ¿no? Que además lo organiza Larry, sí. Esto. Aquí, ¿no? Pues contarnos cosas, joder. Bueno, pues una experiencia brutal, porque fíjate, llevamos poco tiempo con la banda y fue una forma de ponernos a prueba. Bueno, a ver qué tal se nos da esto de competir con otros grupos, a ver a qué altura estamos en cuanto a unos jueces, ¿no? Que te valoran y demás. Y la verdad es que fue estupendo, llegamos a la final y muy bien. Y muy bien, porque además, de hecho, a partir de ahí, pues hemos contactado con mucha gente para colaborar de otros grupos y nos han salido cosas, o sea, muy bien. La verdad es que es una experiencia estupenda. Uh-huh. En Diario de un Metalhead, en la fiesta que monte, ¿vais a hacer un concierto de lo habitual que hacéis? ¿O vais a hacer algo más cortito con más bandas? ¿Cómo va a ser eso? Es un festival, la fiesta aniversario novena, donde participan Drunken Buddha, que son los ganadores de la Metal Battle de este año, una banda que se llama The Canelones y nosotros. Entonces, pues bueno, han dejado Drunken Buddha y Eternal Psycho seremos los primeros, la otra banda será de fin de fiesta y bueno, será un poco diferente a lo que tuviste aquí en Soundstage, por más que nada por el tiempo. Pero vamos, tenemos muchísimas ganas, que desde aquí mandamos un saludo a Larry y a todos los metaleros de Asturias, que os queremos ver allí rompiendo las cervicales. Pues sí, hombre, se lo mandamos de una forma conjunta, porque ya os digo que es un amiguete que cuando además coincido con él en el Wacken, algunos años nos solemos ver por allí, nos lo pasamos muy bien. Oye, que aquí en este disco ha participado mucha gente también, ¿no? Donde yo es que quería escuchar algún tema, Infected, no sé si es uno de los temas donde participa. Sí, justo ese. Sí. Pues vamos a poner un poquito, que la gente que está oyendo Mr. Virus sepa que todo lo que estáis contando tiene una transcripción directa de la teoría a la práctica. The infection spreads with direct fluidity contact. It must enter through the bloodstream through an open wound. Infection duration depends on the size of the wound and the proximity to a major blood vessel. Reanimation will occur in no later than 1 to 5 minutes after the victim's primary life functions have expired. Once reanimation has occurred, the subject will respond with immediate homicidal aggression. through the bloodstream through an open wound. Infection duration depends on the size of the wound and the proximity to a major blood vessel. Reanimation will occur in no later than 1 to 5 minutes after the victim's primary life functions have expired. Once reanimation has occurred, the subject will respond with immediate homicidal aggression. Pues este es otro de los temas que incluye Eternal Psycho, que los que estáis enchufados al Facebook Live habréis visto la carátula de este Your Devil or Devil, ¿no? Real, Your Demons are Real. La tipografía, o sea, al final tengo que ver la tipografía. Que es un disco que no solamente es interesante escucharlo, sino verlo en directo. Y esto no lo dicen ellos, pero lo cuento yo. Sois una banda que en un escenario de sala os queda pequeña la sala. Esto lo digo yo. ¿A dónde quiero llegar con esto? Vosotros habéis participado en la Metal Battle para optar a tocar en sitios más grandes como Wacken, ¿no? La verdad es que es ya apuntar alto, pero eso podría ocurrir y puede ocurrir, ¿no? Pero luego aquí los escenarios de los festivales son grandes. Sí. Algunas veces dan oportunidades a algunas bandas, otras no. Pero ahí es donde se puede mostrar todo el talento interpretativo y también con un buen equipo sonar con esas grandes producciones, ¿no? Y vosotros yo creo que vais por ahí, o sea, es que tenéis que tocar en sitios, o sea, estáis empezando, como decís, una banda novel con músicos veteranos, unos más que otros, ¿no? Pero se os tiene que dar la oportunidad, macho, de que os vea a la gente, de que os vea la gente en sitios más grandes para todo esto que yo he visto y que de momento, ya que estáis tocando en sitios con menos tiempo, no se puede ver, no haya ahí esa especie de coitus interruptus, porque lo que habéis hecho vosotros son unos coitus interruptus. Lo que vais a hacer ahora aquí y lo que vais a hacer en el festival de mi amigo Larry de Diario de un Metalhead, porque vais a tocar poco tiempo y no tenéis vuestra producción íntegra. ¿Qué podéis hacer vosotros para... Qué pregunta. Para que realmente la gente apueste y os den la oportunidad de que os dejen tocar en un sitio grande y se queden totalmente satisfechos. Yo creo que lo que estamos haciendo, que es demostrar que en directo pues se nos quedan pequeños muchas alas. Simplemente ahí seguimos componiendo y dándole vueltas a la cabeza para que esto ocurra. De hecho, nuestra intención es esa. Al final tendremos que conseguirlo, hombre, aunque sea poquitas veces, pero... Y ahí, pues ser capaces de demostrarlo y que la gente le guste, claro, el show y lo que ven. Pero vamos, en principio en eso estamos trabajando. ¿Tenéis aparte en vistas alguna cosa más, aparte de lo de las Asturias? Pues mira, más tenemos cosas, así. Sí, ya hay unas cuantas cosas. Pues, mira, adelante. Yo lo voy a mirar así, ya que estamos por las redes. Vamos a mirar a ver. Muchas de ellas sin cerrar. Hay cosas que no están cerradas aún. ¿Cuántas reproducciones tiene nuestro teaser de nuestro nuevo videoclip? Que ya tenemos unas 2.800 reproducciones en 3 días. Que bueno, para ser una banda emergente como somos nosotros, está muy bien. Y ese va a ser nuestro siguiente pelotazo, lanzar nuestro nuevo videoclip dirigido por Henry Menacho, y eso será un plato fuerte. Y luego, pues bueno, ya estamos cerrando cosas para el año siguiente. Enero bajaremos por Extremadura en 2 días, luego ya tenemos zona del sur también, tenemos Sevilla, tenemos Ciudad Real. No podemos decir todavía alguna fecha porque todavía está por ahí, pero también tenemos Barcelona, Madrid volveremos a repetir. O sea que bueno, está la cosa bastante bien. Hay cosas y las que están por venir. Porque... Y las que están por venir. Sí, sí, van saliendo, van saliendo. Van saliendo cosas. Oye, yo soy uno de los que se han metido a ver el teaser. Uno de esos miles que ya están ahí, miles, habéis dicho, ¿no? Tal, que, pero claro, me he quedado con ganas. Esa es la intención, ¿eh? Entonces, son vídeos trabajados también, ¿no? Sí, sí. Con un equipo profesional detrás. Sí. Y entonces no nos vas a contar nada de... No. ¿Se estrena cuándo? Pues bueno, lo queremos dejar ahí porque estamos pensando en hacer una buena fiesta, a lo mejor con presentación de prensa, y que ya te invitaremos y lo hacemos. Y bueno, estamos viendo un poco cómo puede ser el lanzamiento de este videoclip. Entonces no queremos poner una fecha límite, pero vamos, va a ser en octubre seguramente. Espero que todo el mundo esté atento, que se suscriban a nuestro canal de YouTube para poder ver el estreno del videoclip. Y os digo desde aquí que cuando lo pongáis, estar todos sentados. O sea, va a haber sangre. Sí. ¿No? Sí, ya ves, ya has sacado alguna cosa. Sí, la hay. ¿Habrá vísceras? No. No, no llegamos a tanta. Bueno, vamos a ver. No, vísceras no, ya no. No manchamos tanto. Tener cuidado con lo que decís, que aquí por menos de nada os censura, no os dejan tocar en los sitios, ¿eh? Por sí, eso, no llegamos a esos... Bueno, antes de que nos vayamos, despidamos el programa, la gente no sé si te estaba diciendo algo, querías contarles algo a través de los que están ahí. Sí, bueno, hemos recibido en este Facebook Live algunos comentarios de gente, de compañeros de otras bandas. Pues queremos mandar un saludo muy grande desde aquí a Juanjo de Doxa, a Alex de Decta, que están ahí viendo y viendo la retransmisión en directo. Y bueno, y un saludo pues a todos promotores, salas, gente que hace festivales, pues bueno, que aquí estamos nosotros para darlo todo y que nos contratéis. Oye, el sofá ese que aparece, el perro, imagino que es el tuyo. El perro es de Lucky. Ah, es de Lucky, vale, porque sí. Tú también tienes perro. Yo tengo, ¿no? Dos. ¿Y el sofá dónde lo habéis sacado? El sofá es la caña, ¿eh? ¿A que sí? Es que el pueblo de mis padres tenían uno parecido. Sí, es vintage. Es vintage. Esto, ¿no? Eso es Sky, ¿no? Es un sofá de Sky. No, es cuero, ¿no? Es de los buenos. Es de los buenos, por eso llegaba. Es que mis padres siempre fueron pobres, por eso tenían uno de Sky. Claro. Pero bueno. Pero ese ya no le tenéis aquí, ¿no? Este sí, este ha aguantado el paso de los años. Pues no lo sé. O sea, es que es una casa tan grande y tiene tantos trastos que... Ah, te he hablado de la casa del pueblo, ¿no? Que igual anda por ahí. Pero, y te dirás, joder, y no vas a saber dónde se ha metido un sofá como ese de grande. Bueno, ahí tenemos un... Si este le perdemos, pues un mira, día. Si perdemos el nuestro, nos vamos a tu casa. Ajá. Y luego veo cosas... Estamos hablando de la portada. Sí, y sí. Luego veo cosas aquí. ¿La pistola es de verdad o de comprimido? Pues fíjate, es de aire comprimido. Es que yo tengo una igual, hostia, lo que acabo de decir. Es de aire comprimido, pero de verdad. Para la foto, luego para cuando salimos a la calle llevamos las reales. Y este bate también, ¿no? Ese sí es de verdad, es un bate de madera. Es el bate de Anono, por si alguno nos portamos mal. O sea, que esto que parece un dibujo cómic, ¿no? Es todo cierto, ¿no? Sí, oye, es pues una fotografía dicho... hecha por nuestro gran amigo Javier Gandul. Es una foto, pero que parece un dibujo cómic. Sí, quiero decir, está... Sí, sí, nos lo dicen mucho por las redes, que tenemos un poco rollo anime de esto de cosplay o algo así. Y es real, un poco como muñeco japonés, ¿no? Bueno, son varias fotografías superpuestas, ¿no? Yes. Porque aquí, bueno, las tres cabezas... Claro. No, me no había forma, ¿no? Ah, claro. Pero está muy bien, ¿eh? Es muy bonito. Veo que tenéis arte. O que la verdad tenéis... es que con la portada se nos han abierto muchas, muchas cosas, en, sobre todo en redes, ¿eh? Con el gran trabajo de nuestro amigo Javier Gandul. Es una gran portada, estamos contentos. Oye, y de momento, Jorge, solamente estás en esto ahora, tú que también has hecho otras cosas musicales, como proyecto, quiero decir. ¿O a los que estáis en la banda os apetece paralelamente moveros en otras cuestiones? Pues... O sea, Anono estuvo con Burdel King también. Sí. Por ejemplo, sí. Quiero decir que en un momento dado, si sale la posibilidad de hacer otras cosas o con otras bandas... ahora mismo estáis completamente implicados en esto. Sí, ¿no? Sí, todos además. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, el bajista está en otra banda que hacen tributos y algunos temas así, pero vamos, realmente estamos todos enfocados a esta sí. banda. Sí, yo de hecho alguna cosa pues que me ha salido pues la he rechazado porque, no sé, estoy a gusto centrado y no creo que... No apetece, vamos, meterme en otro fregado, sí. Está claro que cuando... No, prefiero emplearme a fondo aquí, porque es que lo vemos, esto tiene muy buena pinta y estamos muy a gusto... Y hay veces que estar en más bandas, porque a no ser que lo necesites a modo profesional, que te genere dinero, y claro, el trabajo es el trabajo. Yo en principio prefiero dedicarme mientras pueda ser a esta banda a muerte, vamos. Exclusivamente. Sí, ¿no? En exclusiva, sí. Bueno, voy a hacer muchas cosas. Vea, no para, pero es mi prioridad, no, realmente, y tener a Saiko es mi prioridad absoluta. Y durante este año que viene, yo creo que vamos a tener muchísimo trabajo más del que hemos tenido, va a ser todavía más prioritario, porque al final la banda lo exige. Entonces, ¿tenéis manager? Pues mira, justo acabamos de salir de una reunión hace muy poquito, ha sido antes de ayer, que bueno, estamos entablando relaciones con una oficina de management y bueno, estamos intentando negociar un poco nuestras, lo que nosotros queremos, lo que ellos ofrecen, lo que, pues bueno, porque hay mucho tipo de forma de trabajar, ¿no? Nosotros ya venimos también de vuelta de algunas cosas. Con la contratación lo hemos hecho nosotros hasta ahora, no nos ha ido nada mal, o sea que bueno, que hay cosas que hablar, y pero seguramente que ya para el mes que viene podamos decir que tenemos una oficina. Pues es que las cosas cambiarán, yo lo digo porque, hombre, seguro que estáis al tanto y por eso sabéis, estáis intentando buscar otras vías para llegar a los sitios y a los festivales. Por ejemplo, las agencias de management son en muchas ocasiones en este país, y no solamente aquí, los que venden el pescado, ¿vale? Y entonces, bueno, pues tú puedes llamar a las puertas de los sitios, pero a lo mejor... si se hace a través de una agencia de management, pues la puerta se abre, y si no, pues pues tienes que intentar tirar la golpes. Es. ¿No? Esto es así. No sí, sé si bueno, se nos va acumulando ya también más trabajo, más bolos, gente que más nos llama, y ya creemos que es el momento de intercambiar un poco y de organizar un poco el trabajo con personas pues que se dedican a la industria musical. Eso es. Entonces, ¿a vosotros dónde os gustaría tocar? Para el verano que viene, para la temporada que viene de eventos ya, que dentro de nada está aquí, pues ya las navidades, el turrón y luego ya. Pues un festival que tenga pues gustos diferentes de música, donde podríamos entrar nosotros, ¿no? Y pues festivales de verano, es nuestra prioridad. Pero también os gustaría, imagino, aparte, que os salga una lista de conciertos por toda España y por alrededores, ¿no? Donde poder sí. tocar. Tenemos algo previsto sí. que a lo mejor sale fuera de España, que bueno, estamos ahí intentando... Tenemos miras también fuera, sí. Ay, sí. ¿Cómo no? A ver. Vendemos muchos discos a la gente de fuera. Y es curioso, porque la gente de fuera... te mandan un mail, te pagan el disco, lo esperan y les encanta. Sin embargo, hay a lo mejor gente de aquí... Qué duda, ¿eh? ¿Cómo me lo mandas? ¿Cómo tal? Bueno, esto es una historia que si quieres compras el disco en el concierto, ¿no? En tu puesto de merchandising. A un precio módico. O, claro, a un precio módico o lo vendemos por correo, claro, ahora mismo, ¿no? En la tienda de lo que es Facebook. Y estamos vendiendo a gente de fuera. Y eso para nosotros, pues... Es gasolina. Es mucha gasolina, ¿no? Sí. Cuidado con lo que sí. se dice aquí, los combustibles fósiles y tal. O sea, que ya hay que tener cuidado con lo que se habla por la radio, porque... Te digo. O sea, estamos recomendando aquí que la gente consuma gasóleo o gasoil. Las calderas de carbón ya no lo digo nada, ¿sabes? Bueno, bueno, pues nos vamos, sí, sí, nos vamos a Mira de Escondos, que se tuvo que ir a hacer su concierto a Leganés, porque no lo dejaron en Tetuán. Bueno, nos vamos a ir con uno de los temas que para vosotros, hombre, yo sé que esto es difícil, pero que para vosotros, no sé si lo hemos puesto, el tema que vais a elegir, sea uno de los temas definitorio para entender este álbum. Your Demons, Your Demons. Unreal. Unreal. Yo soy de My Demons, fíjate. Sí. Demonios. Sí. No lo he puesto además, ¿no? No. No, no. Así acabamos con Traya. ¿Y por qué? No sé, un tema rotundo que dice mucho en poco tiempo, vaya. Los otros temas igual va uno detrás del otro, porque no sé, este dice, a mi forma de ver. Bueno, pues con él nos vamos a ir. Repetid si queréis la fecha más próxima para los amigos que estén en Asturias, que puedan veros allí en ese concierto del festival del aniversario de Diario de Metalhead. Y también, creo que le habéis comentado cómo pueden contactar con vosotros para pediros los discos o para deciros, tengo un garito o tengo una sala, me gustaría que vinierais a mi ciudad a tocar. Bueno, pues invitamos desde aquí a toda la gente de Asturias y cercanía de que el día 26 de octubre estaremos en Avilés, en el Pub Malecón, junto a Drunken Buddha y a De Canelones, en la fiesta novena de Diario de un Metalhead. Así que las entradas ya están a la venta en Gijón, en Avilés, en Oviedo. Va a ser una quedada importante en el norte, así que os esperamos a todos allí. Y os recordamos también nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, donde podéis contactar con nosotros para dar conciertos, para comprar nuestros discos, lo que queráis, o simplemente hablar con nosotros y charlar. Así que os esperamos en nuestras redes, seguirnos y nos vemos pronto. Bueno, pues es verdad que están, que lo rompen, que lo tiran todo. Ha dado un golpe aquí, un manotazo, Bea, y ha caído el soporte de emisión del Facebook Live al solo. Que seáis muy felices, que tengáis toda la suerte que os merecéis, que no va a ser poca, y cuando queráis ya sabéis que está vuestra casa para venir a contarnos cosas de nuevo en este programa llamado Mr. Virus. Muchas gracias, Raúl. Con Eternal Psycho nos vamos hasta el próximo viernes, ya sabéis, cada semana entre las 3 y las 5 de la tarde podéis volver a escuchar. Si os habéis perdido algo, queréis recuperar otra de las cuestiones que pasan por aquí en el H Magazine, el e-box de Mr. Virus. Se despide Raúl García, ser felices, chao.